nosotros hemos visto las denuncias que nos han hecho los usuarios. Aquí ha habido más de 90.000 damnificados que no han tenido ni el servicio ni la correspondiente respuesta. No ha habido indemnizaciones a las masivas cortes de aparatos y de artefactos eléctricos que ha tenido la ciudad. Y, por supuesto, no han presentado el plan de obra ni el plan de inversiones en la ciudad que venimos reclamando hace más de 6 meses. Por eso nosotros hemos acompañado esta denuncia que ha hecho el Ministerio, que para nosotros realmente es muy importante y muy grave en función de que es el déficit más importante de infraestructura que tiene la ciudad, la falta de inversión de la empresa, el vaciamiento en recurso humano que ha significado el despido de prácticamente todo el recurso humano que tenía aquí el LAP, con los cuales eran interlocutores válidos. No hay un solo platense dirigiendo la empresa y eso realmente nos preocupa porque no hay un conocimiento geográfico de la ciudad. Y lo más grave que vemos es que hay apagones de exprofeso, nos bajan la palanca en el alumbrado público y eso atenta contra el principal problema que tenemos aquí, que es la inseguridad. Es muy difícil hacer un plan de seguridad en función de que las 60 o 70 plazas más importantes que tiene la ciudad en todo el partido, a partir de las 10 de la noche, nos dejan directamente oscuras, y las principales avenidas. Entonces, esto para nosotros ha sido una enorme anomalía, lo hemos citado a partir de Defensa del Consumidor, hemos hecho la denuncia correspondiente al ENRE y al Ministerio, y ellos han tomado carta en el asunto a punto tal de que entendemos que se han comunicado con la Embajada de Estados Unidos, porque estos son capitales americanos, ¿no? Los puedo dejar en contacto con el intendente de la ciudad de La Plata, Pablo Bruera. Con todo gusto, Bruera. Daniel López, lo escuchábamos atentamente. Usted dice que la denuncia por irregularidades es grave, es importante, habla de un vaciamiento de DELAP. ¿Usted cree que estas irregularidades pueden dar lugar a una baja de la concesión? Sí. Honestamente, a esta altura del campeonato, nosotros venimos haciendo denuncias hace 6 meses. El ENRE le ha planteado a la empresa el plan de inversiones. El plan de inversiones no ha aparecido. Nosotros sabemos que la empresa EDELAP baja directamente, nos baja la palanca del alumbrado público porque no está en condiciones de darle servicio al 100% de los usuarios, ni a los comercios y mucho menos a las empresas, y eso atenta contra la posibilidad de inversiones que tiene nuestra región, que es la región capital, la región que tiene cerca de 1 millón de habitantes, y no hay posibilidades de inversión porque la empresa no garantiza a las empresas la energía, ni siquiera a los usuarios, y mucho menos al espacio público, y para nosotros realmente esto es muy grave porque atenta contra el elemento principal que tenemos, que es la inseguridad que tiene la ciudad de La Plata. Por eso nosotros hemos pedido hace ya 6 meses o que hicieran las inversiones o que se fueran. Uh-huh. Hasta ahora no ha habido un solo peso de inversión en nuestra región, y por eso los distintos intendentes hicimos una denuncia importante al ENRE. El ENRE le ha planteado cuestiones a la empresa y tengo entendido que el propio ministro ha hecho una denuncia muy importante ante la embajada en función de todo lo que se viene haciendo, ¿no? Clarísimo. Ese tema está cerrado y muy aclarado. No podemos no preguntarle, teniéndolo hoy al aire, Bruera, que nos describa en un minuto, aunque sea, quién es Homero Bibiloni, que hasta ahora era secretario legal y técnico allí en la Municipalidad de La Plata y que es uno de los hombres del día informativamente porque va a reemplazar a Romina Piccolotti. Bueno, Homero Bibiloni es un hombre primero de la Universidad Nacional de La Plata, es un hijo directo de nuestra universidad, es un técnico de los más renombrados que tiene el Frente para la Victoria en el tema del medio ambiente, nos viene asesorando a nosotros en toda la región capital en este sentido, es un técnico realmente de quilates muy importantes y también un militante político, con lo cual creo que alberga en estos dos conocimientos una posibilidad de hacer una gestión realmente muy importante. Muchísimas gracias, Pablo Bruera, por esta comunicación con Continental. Muy amable. Muy amable, ¿eh? Hasta luego. Allí estaba el intendente de La Plata en diálogo desde esa ciudad, la capital bonaerense, con Verónica Urriola Beitia.